Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Buenos días, querido Daniel, nuevamente esta mañana del domingo para abordar, como lo venimos haciendo, este tema de las distintas creencias y de las diversas miradas. Bueno, me parece que es la primera vez que vamos a hablar de eso, porque venimos hablando de cualquier cosa menos de eso. No, pero hemos hablado gracias a la presencia y el testimonio de los que han venido. Siempre las cosas han derivado hacia ese campo, sus miradas personales, existenciales, a partir de sus creencias o no creencias. Pero no, es verdad, porque cuando de repente, bueno, alguien viene a hablar de su vida y se encuentra con un cura, con un rabino, siempre termina más o menos en la cosa esta, casi confesándose de qué hizo, qué dejó de hacer. Sí. Bueno, pero la persona que viene hoy no va a confesarse acá en público. No, porque hoy es un gusto para nosotros, nosotros como interpelantes de los que se acercan, sino que tenemos en la mesa a un amigo nuestro, a Fortunato Marimachi, amigo de muchos años, a quien queremos muchísimo. Decime, ¿la amistad se mide por la cantidad de años o por la intensidad? Por la intensidad, Daniel. Bueno. Pero si a eso le añadís años, bueno. La confianza se... Sí, los años sí, te la dan. Sí. Bueno, pero yo mencionaba el inicio de este programa con el anuncio porque queremos hablar con nuestro amigo Fortunato Marimachi de las creencias religiosas en la Argentina en ocasión de la presentación de un libro de investigación llamado de esa manera, Atlas de las creencias religiosas en la Argentina. Buenos días, Fortunato. Gracias. Bueno, no, primero quiero agradecerles a los dos, a vos, Domingo, a vos, Dani, la invitación de compartir con ustedes de mucho tiempo y mucha intensidad y con un cariño enorme con los dos. Tanto que a veces con María Laura, cuando nos despertamos los domingos a la mañana, ponemos ahí a las 8 Radio Nacional para escucharlos también y estar con ustedes. Por lo tanto, le vamos a mandar un fuerte abrazo a María Laura. Cariño, María Laura. Y bueno, y poder compartir a su vez sobre temas que uno investiga o quiere comprender un poquito más que lo que pasa en la sociedad argentina con ustedes y con los que nos escuchan por Radio Nacional, bueno, uno es un placer total. Bueno, pero antes de empezar con todo este tema de las religiones en la Argentina, ¿cómo llegas a la sociología? Llego a la sociología porque yo estudiaba ingeniería química en Bahía Blanca. Y después el compromiso social, político, cristiano en el cual estaba hizo que tuviéramos con María Laura salir del país, irnos a vivir al Perú y después a Francia. ¿Qué año? Salimos en el 75 para Lima y en el 79 de Lima a París y volvimos en el 84. Así que es toda la etapa de la dictadura, previo a la dictadura. ¿Ya habías terminado la facultad? No, justamente. Yo había hecho, excelente alumno, fui 4 años. Excelente, digo, porque he hecho casi todas las materias, todo. Ingeniería 1, 2 y 3, matemática 1, 2, 3, 4, 5, 6, álgebra. Las químicas me costaban un poco más porque eran muy más de memoria. Pero llegó la del 71, 72, 73, años de efervescencia, radicalidad, compromiso, en Bahía Blanca. Y bueno, y ahí era, a ver, el mesianismo puesto en actividad cotidiana, había que dejar todo para seguir en esto. Y bueno, y ahí ya me dejé un poco las químicas, pero estando en el exilio es casi imposible estudiar una carrera de estas porque te lleva tiempo completo. Claro. Y tenés que vivir de alguna otra cosa. Entonces, cuando llegué a Francia, enseguida me encontré con unos amigos y un excelente profesor, que es Émile Poulain, que era el especialista casi europeo de catolicismo contemporáneo, y me anoté y enseguida empecé a estudiar y pude hacer, en aquel momento la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales te aceptaba si vos habías hecho unos cuantos años de la universidad, bien, y era sobre el honor, porque en Francia dice «Je suis signe sur l'honneur», y con eso solo te aceptaban. Y después hice mi diploma, hice mi maestría y volví en el 88 para terminar el doctorado, ya ahí con una beca que tenía del CONICET de la Argentina. ¿Hablaba francés ya? No. Ah, mira, yo hablaba inglés, como buen niño joven de Bahía Blanca y Punta Alta. Iba la cultura inglesa, que los padres a uno lo mandaban, era la informática de ahora. Y no, aprendí ahí, y muchas veces más me comunicaba con mis compañeros en inglés que con francés. Y bueno, después aprendí el francés, lo hablo bastante desastre, a través de María Laura, que lo aprendió en la Sorbona y tuvo todos los diplomas, y nuestras hijas. Pero por lo menos a leerlo, sí, a leerlo sin ningún problema. Y las mujeres son más aplicadas a los idiomas, ¿vos viste? Pareciera. En el caso nuestro, se da ahí bastante. Sí. Y ahí, bueno, ahí la sociología, que en el fondo era la sociología de la modernidad. Y como decía el profesor Poulain, no se puede entender la modernidad sin el conflicto, el encuentro, la complacencia, la conciliación con las religiones, y en el caso de europeo, bueno, con el catolicismo, el cristianismo y el judaísmo están ahí, y en el caso del catolicismo me interesaba más por todo lo que significaba para América Latina. Y después era un poquito también para entender por qué nos había pasado lo que nos había pasado. Claro. Porque mi tesis va a ser sobre el golpe militar del 30, la maestría, y la tesis doctorado sobre el golpe cívico, militar y religioso, como manera de ver la sociedad argentina, que era el del 43, 46 y terminaba con el 55. Entonces, ahí incorporas vos un concepto que hoy todos toman, que es el del integralismo. Exacto, el catolicismo integral, el integralismo, que es una matriz más fuerte de lo que uno cree, en el sentido que está muy presente en la cultura latinoamericana, y es una matriz, como es ese integralismo, es furibundo anticomunista, eso no hay ningún problema, eso nada está. Pero es muy también antiliberal, y ese antiliberal, después uno va viendo cómo puede dar matar zurdos, o ese antiliberal puede dar también hablar en contra del capitalismo, en contra del imperialismo, en contra de la democracia. Bueno, y todo lo que va junto ahí, porque la democracia es un concepto que algunos ahora están, que al fin y al cabo en la sociedad argentina casi uno podría decir que lo tiene a flor de piel a partir del 83, con todo lo que eso ha significado. No hubo que padecer todo lo que padecimos, para hoy es un valor, y por eso hoy mismo saber que hay elecciones la semana que viene y elecciones en el 2015, y gane el que gane, uno cree que ese tipo de vida es el que tiene que estar acompañando. A veces se amarga más, se amarga menos, pero es una manera de vida y algo al cual no se alcanza. Y digo adrede esto porque nosotros quizás uno fue socializado que había un momento que iba a llegar el reino, la parucía, la revolución, y para eso había que dejar todo en el momento previo. y después nos dimos cuenta que a veces esas experiencias son muy valiosas para dar fuerza, pero a veces se convierten también en imposibilidades de comprender nuestras sociedades, que son mucho más complejas y tienen otras racionalidades, ¿no? Claro. Ahora, me gustaría pensar un poco en esta cuestión paralela que vos tomás entre esta idea de la democracia y la libertad, ¿no? Porque, a ver, ¿la libertad es el valor y la democracia podría ser el sistema? Bueno, la libertad, aprendí también con Émile Poulain, que cada uno de estos conceptos tiene larga tradición. La libertad, entonces decía Poulain, la libertad, imagínese, cómo no hablar de la Revolución Francesa. La libertad y el socialismo, si el socialismo habrá hecho... Y ni le cuento sobre la libertad y el cristianismo, o la democracia cristiana, o la Iglesia Católica. Es decir, son esos conceptos muy, muy usados. Hasta uno podría decir, y ahí viene, hoy están todos volviendo a eso, que vienen de una larga, larguísima tradición judeocristiana, y que después, si eso fue hegemónico el catolicismo, o el judaísmo, o el protestantismo, y si fue hegemónico la socialdemocracia, o el socialcristianismo, o el denominacionismo yanqui, produjo diversos conceptos sobre la libertad. Por eso digo, son esos conceptos en el cual nadie está en contra de la libertad. Hoy lo podría decir para otro concepto, que es pobres. Nadie está en contra de los pobres. Es difícil tener un discurso en contra de los pobres. El problema es cuando, bueno, ¿qué quiere decir esa libertad? Y ahí viene esa modernidad liberal, capitalista. Hoy escuchaba hace unos días a la mañana, cuando se discutía en la Corte Suprema, entre aquellos que hablan de la libertad del mercado como lo único, lo fundamental, y la libertad de las personas que tienen que tener un derecho a la información. Bueno, era el mismo concepto, aunque distintas interpretaciones. Lo que uno sí cree hoy que esas diversas expresiones de la libertad deben ser vividas en experiencias democráticas. Y cuando uno dice experiencia democrática, no en algo que está acabado, sino en esta posibilidad de discutir, comprenderse, analizarse, discutir en el agora, en el espacio público, movilizarse a partir de las convicciones que cada uno tiene, sin que sean resueltas, y acá viene quizás la experiencia que uno ha tenido, a partir de la violencia o de la dominación, de la explotación, o del que tiene y utiliza las armas, ¿no? Es un todo un tema. Cuando uno ve hoy, por ejemplo, escucha estos días que quizás haya una nueva invasión por parte del país más poderoso a otro país, a uno le dice, ¿qué libertad es esa? ¿No? Porque claro, se hace también en nombre de la libertad. Hablaba con María Laura yo sobre eso. Digo, claro, si uno es estadounidense, inglés, francés, no le dice nada, pues está acostumbrado a que hay que invadir cuando hay algo en peligro. A nosotros nos llama la atención porque no venimos de esa cultura. En ese sentido, sí, me parece importantísimo esa reflexión. Creo que últimamente la reflexión es mucho más profunda, es entre el capitalismo y la democracia. ¿Pueden esos dos sistemas, proyectos, maneras de entender nuestras sociedades, de vivir juntos, o hay algo irresoluble en eso? Bueno, me parece que es un tema, claro, en el cual sabemos que las experiencias históricas que intentaron hacer otra cosa han fracasado. Y en todo esto, para ir a una pregunta más general sobre tu tema, y que después lo podemos desarrollar por partes, ¿cómo ves vos que interviene lo religioso para favorecer o impedir estos procesos de libertad y de democratización en nuestras sociedades? Bien, primero hay que conocerlo esto religioso. Muchas veces en las ciencias sociales creíamos que se iba, que desaparecía. Confundimos mucho lo religioso con las instituciones. La gente no va a la sinagoga, la gente no va al templo, la gente no hace tal o cual cosa, y eso es desaparición de lo religioso. Y no, ese religioso se libera, uno podría decir, de esas ataduras y hoy está disponible en el espacio privado y en el espacio público. Tema me parece importante tenerlo en cuenta, creo. Y a su vez sigue siendo importante ese religioso en América Latina, y acá viene la modernidad latinoamericana, en sus orígenes, invadiendo y destruyendo culturas originarias, también cuando se independiza de España, también cuando va hacia procesos emancipadores, ese religioso no estuvo ausente, al contrario, está presente. Ahora, ¿cómo traerlo? ¿Cómo estudiarlo? ¿Cómo investigarlo? Creo que es el desafío, porque muchas veces pensamos que lo que hoy vivimos es nuevo. Por ejemplo, una categoría que a mí me gusta mucho es esa de creer sin pertenecer. Y pareciera, como hoy la vemos, que antes era al revés. Yo cuando lo doy clase a mis alumnos, bueno, sí, porque hace 100 años todos iban al templo. Yo, ¿por qué usted? No, bueno, todos es un todos supuesto, que se cree. Y sin embargo, hasta los historiadores mismos, ahora antropólogos, nos están ayudando, que bueno, eso de que todos iban al templo era más bien, no eran en nuestros países. Quizás, por supuesto, era en la Europa donde había miles y miles de especialistas religiosos para poblaciones pequeñas, pero aquí es todo al revés, son miles y miles de personas para pocos especialistas, entonces esos especialistas tuvieron que juntarse con los partidos políticos, tuvieron que juntarse con el Estado. Yo leí el otro día un artículo. Pero especialistas para los oyentes, sí. para agentes religiosos. Agentes religiosos. No especialistas en religión. No, agentes religiosos para seguir el debate que tuvieron el domingo pasado. Poco frente a mucha gente. Poco frente a mucha gente, y bueno, y ahí hoy estamos en esa recomposición de esas creencias, donde aparece, sí, muy fuerte esta idea de grupos y personas que desean vivir fuertemente su experiencia religiosa, sin necesidad a veces de tener un contacto cotidiano, estrecho todos los días, sea con el catolicismo, con el cristianismo, con el judaísmo, con el islam. A ver, entonces déjame recapturar algunas cosas que comentaste, porque si yo lo escucho a Domingo, acorde a su pregunta, digo, Domingo está hablando de una idea de lo religioso como si fuese un fenómeno unívoco, uh-huh. ¿Sí? Y como que lo religioso puede investigarse también como un enfoque unívoco. Y cuando yo me paro frente, o al revés, te escucho a vos y digo, no, lo religioso es mucho más amplio que aquello que implica lo unívoco. Tal vez a lo que está haciendo referencia Domingo es a la institución religiosa, cosa que por ahí de algún modo hay un sector de la sociología que analiza, que investiga, que se confronta a eso tratando de entender cómo se da la cosa. Segundo. No es así mi expresión. Bueno, lo religioso eso. Como hecho sociocultural, ¿no? Bueno, justamente ahí, entonces, diferencio de la institución. Ahí entonces permitime verlo desde otro lugar. ¿Qué es lo que entonces tenemos para analizar como tal el fenómeno religioso? Y si el fenómeno religioso se puede dividir en categorías determinadas como las instituciones, o el fenómeno religioso es algo mucho más amplio que le pasa a todas las personas. Bueno, ahí está, esa sería la idea. Si le pasa a todas las personas... No te quise ofender, Domingo, no te quise ofender. No, pero sigo con la idea. O durante un momento se supuso... Al revés, era la muerte de Dios. Acá, por eso digo, estamos en discusiones que llevan después a categorías o a maneras de comprender y analizar. Como... Hoy otros hablan del ocaso de las religiones. Acá te traje un artículo para que veas. Hay de todo, por eso, hoy hay de todo, pero es interesante esto. Ese religioso es mucho más que las instituciones. Y a veces, tan más que las instituciones, que a veces por eso hay que ser muy precavido. Aquellos que decían que se acababa, hasta hoy, yo el otro día leía de sobre Inglaterra, por decir, porque uno lee bastante, bueno, y ahí sigue habiendo las corrientes que sociólogos, antropólogos, politólogos, se está acabando, no hay nada de religión. ¿Por qué? Porque le pregunta, ¿usted de qué religión es y si va al templo? Bueno, obvio que eso hay una... Es que, fíjate, todo siempre es más que la definición. Bueno. Cuando estábamos diciendo democracia, ¿Sí? La democracia, ¿qué quiere decir? ¿Es el límite establecido alrededor del tema del Estado? No, democracia es mucho más. Libertad, mucho más que lo que establece el Estado. Y la religión, mucho más que lo que establecen las iglesias. Así es, ¿sí? Así es. Bien, pero eso es cierto. Pero entonces ahí habría que ir hacia paradigmas interpretativos, comprensivos, que partan de la base de lo que acabas de decir. En el fondo, esas definiciones se hacen en un momento histórico, quedan clausuradas y no somos capaces de verla, que ese devenir de esa historia, esas personas que van y vienen, hacen y deshacen, hay que volver a rehacerla, o no digo para cada momento histórico porque sería mucho, ¿no? Pero sí al menos comprenderla sobre ciertas trayectorias, momentos. Con lo cual nos lleva a eso, lo que yo digo, es un problema más de epistemológico, sobre que ese conocer, al fin y al cabo, las ciencias sociales tendrían que aceptar que es un conocer provisorio, y que no pueden conocer todo, y que siempre va a haber algo que se les escapa. Pero esto, a ver, los que somos profesores, o vamos a la facultad, o fuimos a las universidades positivistas, muchas veces nos cuesta. Y pero cuesta porque inclusive trabajás en una institución, y la institución como tal implica siempre colocar límites. Bueno, límites y jerarquías. Y jerarquías, sí, límites y jerarquías. Ahora que vos mencionaste lo de los profesores, etcétera. Perdón, un segundito. Sí, por favor. Yo digo, es decir, la institución, sea la universidad o sea la institución religiosa, implica justamente poner límites. Límites y jerarquía. Vamos a dejar la jerarquía para después. Sí. Pero lo que dice es, este queda fuera y este queda dentro. ¿Sí? Así es. Bueno, eso es justamente, me parece, que tiene que ser una manera de tener paradigmas, insisto, epistemologías que te permitan verlo y te permitan analizarlo y que te permitan entonces, desde cierta provisoriedad de lo que uno hace, aportar a una comprensión de nuestras sociedades. Claro, que yo te puedo decir también al revés, esas instituciones... hablo más por la Iglesia Católica, que la conozco, pero más o menos también va en otras, en cierto momento dicen tener la verdad y que es su verdad y que es la única verdad. Ahí uno podría ver cómo esa manera, en esta modernidad de capitalista occidental o mediterránea, llamarle como quieran, después se trasladó a otros espacios. En otras palabras, ese sagrado que esas religiones tenían, después se trasladaron al área de las ciencias, se trasladó al derecho, se trasladó al arte, se trasladó al eros, se trasladó a la economía, donde cada uno quiso tener su verdad, y me parece que es el debate que estamos teniendo en el siglo XXI. Si cada uno tiene esas verdades, entonces para lo cual tienen que pasar por lugares donde se socializan, la universidad, las academias, la estética. Bueno, sí, la estética es un tema por fuerte. Eso digo, esto es lo lindo y lo feo. Ahí lo tenés. Esto es lo aceptado y lo no aceptado. Bueno, me parece que eso está dando vueltas. Y en esto que nosotros investigamos, lo decimos, le ponemos, decir, mire, esto es hoy y esto es desde donde estamos partiendo. En una frase, en una parte que pusimos, mire, ni nos animamos a veces a decir si hace 100 o 200 años, para evitar si era mejor o peor, eso lo evitamos, no es fácil. Fíjate que estamos escribiendo como 50 investigadores ahí, que el mejor y el peor uno lo tiene incorporado. Se notó ese esfuerzo. Y segundo, no, si era más o menos. ¿Puedo fijar por qué? Porque hay que tener como una delicadeza. Decirle, miren, compañeros, compañeras de Santiago del Estero, de Mendoza, de Rosario, del Sur, estamos, pero ese más y menos, por ahora queremos seguir profundizándolo. Y a veces para nuestras ciencias sociales, acostumbradas a otra manera, nos cuesta. Y más te diría. Y casi, este trabajo es importante. Ahora, yo también me hice la pregunta, ¿por qué cuando digo 76% de católicos, tiene un peso en esta sociedad mediática, de que ese número, lo sacral del número, que yo digo, bueno, hay esto, hay lo otro. No, 76 parece que ni te cuento, mis colegas del CONICET, cuando me piden artículos, o de otros países, quieren sobre esos números. Porque le parece que si vos le pones el número, sos un verdadero investigador. Claro, esa es la realidad. Esa es la realidad. Construcción sí. Social. Y ahí, bueno, lo decimos, lo ponemos. No está mal tenerlo en el largo plazo. Pero hay que tener cuidado de creer que ese número expresa la totalidad de esa realidad. Es una de las facetas, y me parece que hay que ser bastante humilde con eso para saber que después ese religioso, si mi epistemología me dice que ese religioso se escapa a esas comprensiones, como el amor, ¿no? Como el erotismo, o como el arte se escapa a los artistas, esa filosofía se le escapa a los filósofos, esa religión se le escapa a los religiosos. Bueno, poder después compartirlo y compartirlo en esta mesa con ustedes dos es una hermosura. Yo elogio ese sentido, leí bastante el libro y bueno, ahora veo que han llegado a ese consenso de no establecer criterios absolutos ni determinantes sobre ninguna de las realidades que tocan, ¿no? Complejo, en camino, proceso. Me pareció muy interesante esa perspectiva, porque de una ciencia social que se basa mucho en estadísticas, se supone que se van a sacar conclusiones taxativas, y ustedes han evitado eso. Nosotros venimos de la doble tradición, ¿eh? De la tradición de las ciencias sociales de las cifras y también de las ciencias sociales de la comprensión, de la ciencia social interpretativa, de la ciencia social que parte de las personas, de la ciencia social que quiere meterse al interior de esas personas para tratar de saber por qué hacen lo que hacen. Claro. Y ahí acá hay un doble juego en esto. Que es totalmente diferente a definir la verdad como la realidad. Sí, claro. Sí. Y en eso hay que tener cuidado. A ver, lo que se me ocurre es lo siguiente. Y hay un término que Maimónides utilizaba, ¿no? Que era la idea del orientativo. Uh-huh. ¿Sí? El orientativo es mucho más amplio. Es decir, no es definitivo, es orientativo. Hacia acá vamos. ¿Sí? Y eso quiere decir que ese hacia acá vamos, hay ciertos límites que pueden ser mucho más laxos. ¿Es correcto? Sí, total. Hacia ahí vamos. Aunque, insisto yo, esto es complicado, porque esos mismos jóvenes después, así como les sucede a ustedes en sus espacios, van a la universidad o van al CONICET y los van a evaluar, los van a jerarquizar. Entonces estamos en un debate continuo, ¿no? Yo les digo, miren, si los van a jerarquizar, acepten un poquito de lo que les piden en números, pero sepan que si quieren ir a comprender mucho más, bueno, va a tener que ser orientativo. Ahora, claro, tendríamos que lograr que las instancias de evaluación, por ejemplo, en las áreas de las ciencias sociales, humanas, y también en las otras, porque, ojo, uno cree que... Yo a veces me peleo un poco con mis colegas en la Junta del CONICET, de física, de química, de astronomía, porque ellos sí están convencidísimos que no hay nada orientativo. Bueno, porque me parece que en ese sentido, y yo te invito a que lo discutamos en el próximo bloque, en las ciencias duras, lo que para ellos es una hipótesis, en las ciencias sociales es simplemente una tesis. Digo, es distinto a partir de hipótesis que a partir de preguntas. Claro. Porque claro. El fulano tiene la hipótesis, esto vamos a ver si se cumple, si hubiera sido ingeniero químico hubiera hecho eso. Pero justamente la idea no es hacerse una serie de preguntas que nos interrogan y que parten de que esa persona que yo voy a estar sabe también. No es un objeto que yo lo voy a sacar para que yo escriba y entonces llego a la verdad. Bueno, no es fácil, pero hay que tratarlo. Bueno, seguimos en el próximo bloque con Fortunato Malemachi. Por una misma calle, distintas miradas. Por una misma calle, hasta las 9, por Nacional, la radio. Por una misma calle, reflexionamos la realidad desde la fe. Por Nacional, la radio pública. En las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. Es la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando una muchacha. Con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Estamos con Fortunato Malimachi, doctor en sociología. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, actualmente responsable del área de Sociedad, Cultura y Religión en el CONICET y miembro de la Comisión Provincial de la Memoria. Fortunato, ¿por qué elegiste esta canción? Elegí Fiesta primero porque Serrat, segundo porque me gusta la fiesta, me parece que la fiesta tiene mucho que ver con lo que hemos hablado. No hay religión sin fiesta. Y la fiesta forma parte, debe formar parte, y sabiendo también que esa fiesta en la cual nos juntamos, bueno, a veces se juntan unos con otros, y a veces la fiesta termina. Y al terminar, cada uno es cada uno y cada cual es cada cual, ¿no? Pero me parece importante vivir la fiesta, sentir la fiesta, disfrutar la fiesta, y que hay que subir, es una cuesta, hay que subir y encontrarse. No es fácil, pero también como que tiene que ser una manera de vivir. Y a mí me parece que esa manera de vivir de la fiesta, bueno, tiene que estar presente. A ver, la fiesta es anárquica. La canción esta, siempre cuando yo la recuerdo, cuando era chico, que me compraron el disco de 33, ¿sí? Y que escuchaba esta canción, digo, esa sensación de lo anárquico, de todos son, todos pueden participar, todos son parte. Exacto, es como el carnaval, sí. ¿No? Esa idea del carnaval, que por eso viene después el miércoles de ceniza, ¿no? Uh-huh. Pero importante, eso está. Fortunato, contanos un poco cómo se originó la investigación, desde cuándo, quiénes la hicieron. Y después charlamos un poco. Esta es una investigación que... Aclaremos, estamos hablando de el Atlas de las Creencias Religiosas en la Argentina. Exactamente, tiene que ver, después de muchos años nosotros de haber trabajado micro sociología en distintos lugares de la Argentina, en un momento nos preguntábamos, bueno, cómo se había transformado eso, hicimos una pequeña experiencia en Quilmes que ya nos había dado una serie de alertas ahí, veíamos el crecimiento de otras experiencias religiosas cristianas, como los evangélicos. Veíamos al mismo tiempo que había gente que se consolidaban en sus grupos fuertes, con grandes certezas, y que esto, lo que decíamos, atravesaba las creencias de todos los grupos, ¿no? Y bueno, y ahí nos empezamos a dar cuenta que en Argentina, en otros países de América Latina se hacen censos, en Argentina no, el último había sido en el 60 y en el 47 había sido el otro, las dos únicas veces que habían preguntado. Después les escribimos a la gente del INDEC a ver si no querían preguntar en el censo del 2010. Nos ¿preguntar qué? Que sobre cuál era su religión y cuál era su pertenencia. Esta pregunta, que es sencilla. Que en otros lados se hace. Que en otros lados se hace. Brasil se hace, Chile se hace, Perú se hace, México también se hace. ¿En Europa? En Europa también. No, en Europa también. En esto, si no la hacen, hoy hay lugares que hacen encuestas así estatales. Francia tiene, por ejemplo, un organismo estatal que hace las encuestas. No es como acá, viste, que vienen todos los privados. Entonces cada uno la usa según el candidato y te da las cifras que quiere. Bien, IBOPE. A partir de ahí, pero claro, nos dimos cuenta que para hacer una cosa muy seria, consultábamos amigos de la facultad, había que tener 2.500 casos para poder hablar de la Argentina. Y no de las provincias, sino de 6 regiones. 2.500 casos, para que ustedes se hagan una idea, con una batería de 40, 50 preguntas en todo el país, con un 1, 2% nada más de más menos credibilidad. Hoy por hoy sale $100 cada pregunta. ¿Cada encuestado? No, cada pregunta. Perdón, cada encuestado, no, está bien. Cada encuestado que se le haga, 2.500 son $250.000. ¿Quién puede darnos eso? Entonces nos pusimos de acuerdo, varias colegas, hicimos una presentación a la agencia, que es estatal, ya estábamos en la época del actual gobierno, donde hay más fondos, y bueno, y le insistimos que había que hacerla, hasta siempre hay líos, porque cómo te la dan, si el de Mendoza, el de Santiago del Estero y el otro. Y bueno, como conocíamos un poco algunos de los que estaban ahí, y les prometimos que íbamos a usar los dineros lo más correctamente posible, pusimos de ese dinero que nos dieron, más otro dinero que nosotros habíamos obtenido de otras las universidades en las cuales estábamos, logramos hacerlo y poner ese dinero en eso. Y bueno, y tenemos un resultado que es difícil que otros lo puedan hacer de la misma magnitud, no porque no quieran, sino que hay que tener las herramientas y el dinero de poder consultar a 2.500 personas en toda la geografía de nuestro país. Entonces, eso es difícil. Y después, bueno, lo que nosotros también queríamos, que eso se haga con gente de cada una de las provincias. A veces el centralismo porteño, y aún estas agencias que nos atienden muy bien, continuamente estamos con ellos, pero después te empiezan a pedir que la factura, que quit, que quil, que todos tienen que tener, y a veces eso retarda un poquito. Pero bueno, lo hicimos, lo estamos presentando el 19 de septiembre a las 18 en la Cancillería. Mañana se presenta en Mendoza y en octubre en la Feria del Libro de Mendoza, y en Tucumán, y en Santiago, y en Rosario. Bueno, la idea es que esto sirva primero para ver la Argentina, para ver la diversidad en Argentina. Esto también me parece importantísimo, sobre todo sobre las creencias. La zona del NOA, por ejemplo, ¿no? Salta, Jujuy. Ustedes han hecho una observación muy interesante de las diferentes formas de expresarse religiosamente en las distintas regiones del país. Es un aporte muy importante. Y es un aporte que permite entender, primero, que lo que se vive en Buenos Aires es distinto de lo que se vive en el resto del país. Buenos Aires, por ejemplo, es donde mayor cantidad de personas... No, fíjate que no logramos... Y nos tendrían que ayudar. No logramos encontrar otro concepto. Es toda la gente que se dice que es creyente, pero dice no quiero estar en ninguna religión. Eso le pusimos indiferentes. Pero indiferente siempre tiene que ver sobre la otra palabra, claro. Como no creyente. Que creyente te lo corta. Y no es que sean ateos ni agnósticos, sino gente que en la ciudad de Buenos Aires y es casi más del 20%, 20 y pico por ciento. Es la, casi te diría, una creencia importantísima en este pedazo de la sociedad argentina. Creen que creen, pero que no adherirían a alguna institución, a como ninguna tal. Adscripción. Si vuelve para acá, sí. Creo en Dios, sí. Y después, ¿en qué? ¿En la religión? Ninguna. Uh-huh. Ahora, te vas a Salta, Jujuy, Tucumán, ahí es al revés. Eso te tiende a 1-2%. Que creen en el catolicismo te da 90 y pico por ciento. Entonces vos decís, ¿pero que no creen en Dios? Bueno, ahí viene. Ahí viene la cuestión. Ahí viene la cuestión, los dioses. Y te vas para el sur, pero el sur también a nosotros nos parecía interesantísimo. ¿Y cuántas argentinas encontraste en eso? Y a eso iba la pregunta, claro. ¿Cuántas argentinas? Justamente, a ver, si es por el catolicismo, donde uno puede ver, entonces ahí sí que es interesante, por eso la mirada antropológica, histórica, ayuda. Ese cristianismo, o ese catolicismo, esa cristiandad colonial presente en el eje que va de Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, para arriba, sigue siendo una presencia muy importante ahí. Muy importante, que con niveles que no se dan en ninguna otra parte de la Argentina. Los evangélicos, que más o menos están presentes 8, 9, 10% por todo el país, sin embargo, en la zona sur, y ahí otra vez podemos ver la fuerte presencia del pentecostalismo chileno, que tiene una larga data, podemos ver cómo cuando las familias ensambladas, que se recomponen, no tienen problema entonces de participar mucho más en grupos evangélicos, y no tienen problema también de el control social, porque son todos venidos de otros espacios. Entonces ahí tenés una manera de creer que se amplía a otras expresiones religiosas. Y bueno, y después tenés muy fuerte también la idea de cómo esas creencias se expanden por clases y grupos sociales. Acá también a nosotros nos interesaba ver esto, ¿no? Primero, a mí cuando me llaman dicen, bueno, porque los universitarios son ateos, digo, no, mire, 75% de todos los universitarios creen en Dios, están adscritos a algún tipo de religión. Bueno, no es poca cosa el 75%, ¿no? A nivel de sectores populares, que todos, también ahí sí que para nosotros fue todo una interesante ver. Los sectores populares, donde uno piensa que que hay un gran grupo de evangélicos, y no esta gente que la hemos llamado sin adscripción institucional, no, religiosa, es mucho más que los evangélicos. Entonces, bueno, algunos dicen porque están mudando, puede ser, no, como el futuro no lo sabemos, o hay un hartazgo, y a mí me gusta un hartazgo de ciertos oficialismos, sea cual sea el oficialismo, y en el largo plazo, en el sentido de que aquello que aparece como dominante, y un grupo de gente que dice yo quiero otra cosa, y me parece en eso también verlo. Sí, cuando ¿no? te referís al oficialismo, tanto en política, claro, como en religión, como en, qué sé yo, en arte. En todo. En la universidad. Como la universidad, no, por eso digo. Es decir, aquello que viene dominando durante una cierta época, que se creyó hegemónico y monopolizador de ese espacio, y hoy se da cuenta que esas personas que dicen yo quiero ir a otro tipo de espacio. Y que están a la búsqueda, entonces están a la búsqueda. Estudiar el movimiento evangélico en eso es interesantísimo, porque la movilidad que existe en esos grupos, la movilidad que va y viene con ciertos grupos católicos, es muy amplia en América Latina y también en Argentina. Aunque en Argentina, y acá habrá que ver también, hay otras culturas que compiten con las culturas religiosas, la política entre ellas, todavía o aún o tenemos cifras del evangelismo que van al 10%, cuando otros países van 15, 20, en el ejemplo claro es el Brasil, ¿no? Claro. Chile u otros lados. Y si a eso uno le agrega, y acá también viene, que una gran mayoría aún de esas personas que se dicen participar en algún grupo religioso, por supuesto católico y evangélico, que son las grandes mayorías, se dicen que a su vez no van al templo, no siguen las prescripciones, no toman contactos con el agente religioso, sino que viven un cuentapropismo religioso hecho a su manera y por su propia cuenta, bueno, te da un rompecabezas interesantísimo que se expresa después, insisto, en la vida cotidiana, en la vida política, en el tipo de familia, en el tipo de sociabilidad y de subjetividad que nuestras sociedades van creando. Entonces, bien, en eso estamos. Es decir, que, a ver, si yo tuviese que... Yo estoy escuchando la radio y digo, bueno, a partir de ahora tengo que empezar a entender que la dimensión religiosa, institucional o no, ocupa un lugar muy importante en mi vida cotidiana, en la vida cotidiana, en el vínculo con las otras personas, en el vínculo político, en el vínculo, a ver, universitario, en la escuela, en el trabajo. ¿Es así? Es decir, en el largo plazo uno podría entender, vamos a hablar ahora del catolicismo, que se supone dominante, al ver que no tenía capacidad, o al ver que había muchísima gente que vivía la religión de su propia manera, es seducido y seduce al Estado para tener una presencia ahí. Esto es América Latina. Claro. Esto es América Latina. Yo cuando leo que acá no hay, me enojo un poco, porque leen literatura de otros países, pero en América Latina la búsqueda del Estado, la búsqueda de la escuela, y que el Estado te financie, bueno, es muy importante, porque ha sido la manera de relacionarse lo político con lo religioso en América Latina, que están, van juntos, pero son diferentes, se nutren, a efervescencias religiosas le siguen a veces poca participación política, a grandes efervescencias políticas a veces disminuye la participación religiosa, pero que se buscan mutuamente en grandes momentos de crisis. Uno ve que líderes religiosos, líderes políticos, líderes sociales se juntan en aras a tratar de buscar alguna salida, y esto me parece forma parte. Sí, es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad, y que había que entonces tenerlo en cuenta, porque a veces esto hace también que el imaginario de las dirigencias políticas y dirigentes estatales sobredimensionen las instituciones religiosas. Claro. ¿Hoy te parece que esa sería la situación, o hay una subestimación? Bueno, yo iba a decir, en el caso argentino, después el matrimonio igualitario fue una manera de mostrar, atravesaba los distintos grupos religiosos, atravesaba los distintos partidos políticos, y al momento, más allá de que había líderes religiosos de un lado y del otro, mayoritariamente a veces parecía que se expresaban en contra, y sin embargo hubo voluntad política. Fue la única ley que votó el compañero Kirchner, recordemos, la única vez que fue al Congreso a votar una ley, y salió el matrimonio igualitario, y hoy es aceptado. Es aceptado por la enorme mayoría, mi tía, mi mamá, todos. Si se quieren, está bien. Sobre otros temas no es igual. Y sí, yo creo, me parece, porque acá hay un efecto de creencia, no de imposición. Tener un papa argentino también hace que esa dirigencia política piense mucho más, es decir, los costos que le puede producir tomar tales o cuales medidas, sea cuales fueran. Entonces me parece que a tenerlo en cuenta, a reflexionarlo, pero sí yo creo, y acá, es decir, la sociedad argentina, del 83 en adelante, la alegría de vivir esta época, es que ha quebrado con paradigmas imaginarios que decían que no se podía. La ampliación de derechos, también sobre estos temas, muestran que cuando hay voluntad política se puede. Aunque, ahora yo sí, acá vuelvo, quedan privilegios de la institución católica muy, muy difíciles de sacar. Y bueno, y eso es donde estamos. Claro. A ver, quisiera preguntarte algo en relación a algo que tocamos así tangencialmente, que tiene que ver con el tema musical que vos elegiste, ¿no? Que es la cuestión de la fiesta. ¿Es Argentina? No sé, yo no puedo hablar de Latinoamérica, pero lo escucho mucho a Leonardo Boff hablando del sentido de la celebración, sí, como algo muy característico de Latinoamérica. ¿Es también la Argentina parte, sí, en ese sentido de la celebración? Por eso fue parte de una cristiandad colonial, la cual los inmigrantes se sumaron, esos inmigrantes también hicieron suya parte de esa celebración, y me parece que forma parte, claro que forma parte de lo que algunos llaman religiosidad popular, pero no solo eso, forma parte de una cultura en la cual la fiesta está, no solo está, sino que fíjate que es interesante, yo fui a una tesis en la facultad sobre los feriados. Cada vez que llega una dictadura, quita feriados. Cada vez que hay una dictadura, a la fiesta la trata de contener. El carnaval es un ejemplo. Sí. Y entonces me parece que ahí hay algo de ciertos sectores que creen que como decíamos, la anarquía de la fiesta hay que eliminarla. Y es también la anarquía de las distintas maneras de vivir lo religioso. Y en esto, bueno, me parece que hoy hay una explosión de ese religioso. Algunos llaman sociedad postsecular, es decir, ya no es la desaparición, sino que eso religioso atraviesa los distintos espacios de nuestras vidas, y a veces hay que tener cuidado entonces ahí, porque sí hay un grupo de gente religiosa que teme a esa apertura. Hay un grupo de gente religiosa que sí se ha comunitarizado de una manera muy profunda, que quiere solo la verdad, que busca enemigos y que atraviesa la mayoría de los grupos religiosos, porque si va junto con, y bueno, y ahí dependerá de cada sociedad cómo lo solucione, cómo lo lleva adelante, o la posibilidad de presentar esto al espacio público, y al hacerlo en el espacio público, volvemos a la primera parte de esta charla, en democracia, poder de sacar esos miedos y esas amenazas en los cuales algunos se posicionan y ahí, bueno, denigran contra todo. Claro. Casi como intentando resumir, es imposible, ¿en qué ustedes han visto como los resultados así novedosos de esta investigación? Bueno, el resultado... Porque yo... que pertenezco a la, sí, institución católica y sigo su organización y sus diversas expresiones, creo que ustedes han hecho un aporte que hasta ahora no estaba hecho, y se hablaba de memoria y se decía cualquier cosa. Claro. Ustedes mucho más sustentado, más serio y más útil para interpretar nuestra sociedad. Por eso, sabiendo que después... hay memorias largas donde los grupos actúan sin necesidad de leer los resultados. Acá hay un tema fuerte, esto es fuerte, es así. Pasa para todos los grupos. Y mira que está pasando esto, pero siguen por su camino. Creo que hay novedades. Uno es esa recomposición religiosa, mercado de bienes de salvación. Es una palabra media rara, pero bueno. Activo. El hecho de la desinstitucionalización como parte de esa manera de creer y muy importante, el hecho de el poder simbólico que tienen las religiones, que no perderlo de vista en momentos a veces, de crisis, de ocasos, de angustias, porque este es un capitalismo que no da a veces respuestas a grandes interrogantes de las personas, y ahí sí hay esos grupos religiosos que lo encuentran y son capaces de acompañarlo. No como opio. Bueno, podría, pero como dirían los sabios, como dijo Marx, como opio y como grito de la criatura oprimida, porque la frase siempre tiene dos partes. Claro. Como todos los clásicos saben, sí, saben esto que hablábamos al principio, que tienen distintas partes. Entonces está ahí dando vuelta, pero sí, ese religioso es importante, es significativo, crea imaginarios, crea sociabilidades que pueden acompañar a dictaduras como la han acompañado en nuestros países y mucho, o pueden también acompañar a movimientos emancipadores. Y esto me parece que va ahí, ¿no? El judeocristianismo tiene la idea de promesa, en la idea de espera, en la idea de justicia, en la idea de crear esa idea de hombre nuevo, mundo nuevo, un halo a veces subversivo, dislocador de ciertas concepciones que me parece que sigue estando presente y a veces habrá que ver por dónde sale. Fortunato Malimachi, sociólogo, uno de los referentes en sociología de la religión en el mundo. Esto lo puedo decir, aunque él, ¿sí?, la juegue de humilde, pero yo lo sé por otro lado. Te agradecemos, fue un programón, ¿sí? Esto nos va a dejar justamente esta posibilidad de seguir pensando, reflexionando alrededor de todos estos temas y de lo que le pasa a cada uno de los que hablamos y de los que escuchamos, ¿no? Para aquellos que quieran volver a escuchar el programa, por una misma calle.blogspot.com y en Facebook, por una misma calle, AM870. Gracias a todos los que nos mandan mensajes, sigan mandando mensajes lindos, ¿sí?, que nos hacen bien al alma. Esto después va a ser analizado por algún sociólogo, algún investigador, a ver qué dicen los mensajes de Por una misma calle. Y nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en la Radio Pública. Recuerdo entonces que la presentación de esta investigación, el Atlas de las Creencias Religiosas en Argentina, será el jueves 19 de septiembre, 18 horas, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Están todos invitados. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y por esta alegría, la alegría de la fiesta. Y ojalá este pedacito, para que nada nos sea indiferente. Gracias, Popnot, a ustedes. Ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Pública.